no acontece. La huida bronca, el regreso a mi rincón y cajón. Teniendo el juego a mi favor, no había por qué pedir perdón. Y aunque me cueste el corazón, la ilusión, seguiré. Seguiré.